Pois, como che dicía Armando, temos que falar do 15 Festival de Botillo de Cataluña. Sí. Temos aquí o presidente, pois, que nos tenemos informe. Tenemos que falar con él, non? En primer lugar, dice que xa ten moitísimas reservas, pero que a xente que queira apuntarse, que chame o teléfono. Podéis llamar al teléfono, el teléfono de Alfonso, el 617-027356. También, como día tras día, os dejo el teléfono mío, es el 637-589-682. Que son los encargados de recoger precisamente las reservas para ese 15º festival, que también tiene como importante no solamente el homenaje y nombramiento de Berciano ilustre de este año, que acabamos de hablar con él, ¿no? Sí. Estáis preparando pues ese homenaje a Embutido Santa Cruz de Montes en la persona de José Otero, ¿no? Otero Morayo. José Otero estará presente con nosotros también, pues eso, el homenaje que estamos haciendo aquí a los colaboradores, no obstante, y el principal para nosotros, que este año es Bodegas y Viñedos Estévez, el cual también hemos tenido la oportunidad de poder hablar con Laura. Sí, sí. Un día más, y bueno, yo creo que es el trabajo que estamos haciendo dentro de la asociación, dentro de dar a conocer esas pequeñas bodegas colaboradores dentro de los viñedos aquí en Cataluña, nos viene bien para nosotros, dentro de la asociación, dentro de todos los amigos del Bierzo en Cataluña, el poder disfrutar de todos esos vinos, caldos, que año tras año la Asociación de Bercianos en Cataluña aporta a lo que es este festival. Además, esto va a ser en el Hotel From Air Congress, aquí de San Boi, ¿no? En la localidad de San Boi, Obregat, concretamente en el centro comercial Alcampo. Es el sí, hotel, al lado del Alcampo. Al lado del Alcampo, el hotel, gracias a ellos estamos disfrutando de un año más, del hotel, de los trabajadores, a los cuales desde aquí queremos agradecer la simpatía que está teniendo, no solamente con nosotros la organización, sino con todos los asistentes a ella, que año tras año, es decir, no tenemos ni una sola queja por parte del hotel. Así que agradecemos desde aquí el poder estar un año más presente dentro de las instalaciones suyas. Y aparte de eso, también hay el que quiera, por ejemplo, quedarse a dormir, porque en fin, no va a coger el coche, que a lo mejor le van a hacer la prueba de alcoholemia y todo eso, que se ha vivido un poquito de más, pero no que vaya en fin ebrio, pero que en fin, francamente, sí, yo creo que ahí puede cogerle dormir en el hotel. Tenemos unos precios especiales que están dedicados para este día, dedicados para la fiesta del botillo, a los cuales desde aquí también os transmito, simplemente con dirigiros al hotel y preguntar, oye, hay una pequeña oferta para lo que es la fiesta del botillo. Sabemos todo lo que es el disfrutar de una fiesta gastronómica como lo que es la del botillo, que siempre, pues claro, trae ese pequeño riesgo, ese pequeño tal. Sí. Y bueno, como finalizamos sobre las 2 de la mañana, yo creo que el disfrutar de una velada así con la pareja, un próximo a San Valentín, un próximo a quedarte tranquilamente en el hotel. El hotel ha hecho el esfuerzo un año más de hacernos esa reserva, la cual está por debajo de tarifas de todas las páginas web que he estado observando. Así que yo creo que es conveniente que llaméis, os informéis, y sobre todo recalcar de que, oye, es una reserva para el evento del Festival del Botillo. Además habrá música, ¿no? Sí, hombre, claro. Tendremos la orquesta hasta las 2 de la mañana. Para bajar el botillo, ¿no? Bajar ese botillo, bajar hay que bajarlo. Esos vinos, hay que bajarlos. Sí, sí. Y bueno, yo creo que este año va a ser un año más de éxito. Sobre todo la climatología del frío que estamos teniendo. Así que el rey de un botillo va a estar caliente ahí. Va a ser propicio para ese día. No como estos años atrás, que casi íbamos en medio bikini a lo que es el festival. Este año habrá que traerse esas... Sí, porque el año pasado sudábamos y todo, El año pasado, sí, francamente tuvimos un año muy climatológicamente de calor, pero este año... Sí, no, este año es todo lo contrario. Este año es todo lo contrario, así va a apetecer. Los animados que se vayan a salir a la terraza van a disfrutar del fresco, del cigarrillo que todos usan, y el poder salir a respirar el fresco de terraza. También da la aquello, vamos a respirar un poquito de aire, ¿no? Sí, porque sabéis que el ambiente es caliente dentro de la sala. Hombre... además, calor por todos lados. Además, hay una cosa que, como hemos hablado con Laura, pues el vino, sobre todo, pues va a ayudar mucho. Sí. Porque este año habéis tenido la certeza, ya te lo digo por adelantado, acierto, ¿no? Juan Pedro, habéis tenido por un el vino. Bueno, un vino, habéis escogido un vino bueno. Yo sí, yo creo que las bodegas de Valtuye de abajo. Va a ser una bodega la cual hemos empezado a conocerla este año. El año que viene también prometo de que vamos a volver a los mismos viñedos, muy cerca de por allí. Uh-huh. Bueno, seguiremos catando el buen caldo de... Hombre, es que en el Bierzo hay muy buenos caldos. Y no es como antiguamente, dice, cuando a lo mejor aquello que hablabas de cuando yo era mocete, pues... A lo mejor hablabas de los vinos del Bierzo y decían, bueno, un vino es un poco... No, han cambiado, pero... Y dieron una vuelta de 180. 180, 180 grados, porque realmente yo, de la época que tú me estás comentando, yo también me tengo que reiterar, fui uno de los principales que tropezó en una bodega, viniendo de la gran capital de Cataluña, de Barcelona, y ahí me quedé. Sí. Es decir, yo probé los caldos antiguos de lo que es la época del 77... Uh-huh. Y de esos años aquí, lo que es el Bierzo, las bodegas, los viñedos han cambiado un 100%. Pero la manera de trabajar, la manera de hacer el vino, cómo se trata el vino, cuando se recoge la uva, ya lo recimos, se cogen con mimo. Con mimo, mucho mimo, se trabaja muy bien lo que es la viña. Sí, sí, porque yo le preguntaba a la Marta que por ejemplo, no es todo tierra, sino que tiene que haber arena, tiene que haber piedra. Francamente sí. Vale, voy a daros una sorpresa. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. Vamos a hablar con Francisco de la confitería, panadería Golondrina en el Bierzo. ¡Ostras! Vamos allá. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí tenemos al presidente de Asobecat, el presidente de la Asociación de Bercianos en Cataluña, que, por cierto, comentaba contigo intentaba comentar con vosotros la participación, o por lo menos la invitación que os hacía de participar en el 15 Festival del Botillo en Cataluña. Pero primero vamos a hablar de la confitería. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Dónde estáis? Primero hay que darles las gracias por lo del año pasado. Ah, sí, que el año pasado nos envió además unos... Menuda, ¿eh? Yo cuando llego y veo que Unos regalos. Francisco, ante todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. En la emisora, en la línea, te pido disculpas el que no hayamos podido contactar tú y yo personalmente, pero los preparativos de lo que es este 15º Festival de Botío en Cataluña me han atacado durante 2 semanas. Sí. Y aún sigue enfermo. Ya, si ves la voz, la tiene un poco... Así tomada. Que me reitero, no te pido nada. Disculpas y bueno, estoy a trabajar a tu disposición y bueno, y contamos contigo en todas las posibilidades que podamos estar ahí. Muchas gracias. Bueno, Francisco, háblanos de esa confitería que últimamente vais teniendo mucho éxito. Según tengo una concejala de vuestro ayuntamiento nos ha hablado mucho, muy bien de vosotros. Sí, la concejala Susana Vila, supongo. Sí, sí, Susana. ¿Cuál es el producto estrella en la confitería? Pues en la confitería La Golondrina hacemos diferentes productos de repostería, pasteles variados, tartas, bizcochos, roscones, todos los productos en general. Sí, pero el producto estrella del Bierzo, ¿cuál es? El producto típico de Cacabelos es el roscón. El roscón tiene solamente 3 ingredientes, huevos, harina y azúcar, no tiene ningún ingrediente más. Sí, sí, sí, sí. Ajá. ¿Y la confitería Golondrina tiene alguno especial para los clientes de a pie? Pues el roscón y de todos los productos en general, pero no hay ningún producto en sí típico de la confitería La Golondrina. Ah, vale, o sea, no tenéis uno que digamos, pues solamente lo hacemos nosotros para que la gente sepa que Golondrina lo que hace es productos para todo tipo de clientes, digamos. Para todo tipo de clientes, son reconocidas las mil hojas, sí. Varios productos en general, pero no tenemos ningún producto en particular. Bueno, pues eso es lo que queríamos saber, que la confitería Golondrina siempre está al servicio de los bercianos, y que lo que intentaba este Juan Pedro era precisamente ponerse en contacto con vosotros para llegar a acuerdos y que pues en este 15º festival o en el próximo pudierais participar en esa celebración, ¿no? Nosotros encantados. Pues vale. Me gustaría que estuvieras presente. Si no podemos llegar a este año, pues sí, el año que viene, mi invitación por parte de la Asociación la tienes presente. Y bueno, nos gustaría que estuvieras, si pudieras ser en este año, ¿por qué no? El 17. Sabes que igual el ayuntamiento va a estar presente también un año más para el cierre de su de su aniversario del año pasado, y bueno, dentro de lo que podamos hacer, cuenta conmigo y cuenta lo que le, en todo lo que tal. Voy a intentar contactar contigo esta semana y preparando ya los cierres de último, pues me comprometo a que si pudieras estar presente y si te apetece venir hasta aquí, eres un invitado más. Muchas gracias. Porque hablaba de las mil hojas. Sí. Bueno, sí, pero que cuando no mandó venía, aquella cajita... Bueno, allí no venía mil hojas, venía otro pastel que no había... Venió... En la caja desde el año pasado iba el roscón, que decimos sí, que sí, es el producto típico de Cacabelos, y la boya de chicharrones, digamos. Sí, boya de chicharrones. Hostia, sí, es que estaba, vamos, allí en la radio se quedaron todos perplejos. Bueno, es que precisamente en esta época es la boya de chicharrones la que más se hace, ¿no? Sí, claro, porque es la época, digamos, de las matanzas, pero cada vez, al ser un pueblo pequeño, pero cada vez hay menos matanzas y hay menos chicharrones. Los chicharrones es lo que queda sí, al derretir claro, la manteca. Sí, sí, sí, sí. Pero yo le decía de las mil hojas, ¿no? Ahí sí se pueden decir mil hojas, aquí no. Mil hojas. Sí. Aquí no. Aquí se siguen llamando mil hojas. Sí, sí, no, bueno, ahí sí, y aquí también. Pero es que hay diferencia. Vamos, ahí son mil hojas. Aquí claro, son menos mil hojas. Son 500. En los pueblos todavía siguen siendo pasteles sí, grandes. Sí, sí. No, y, no, pero Armando se refería a que ahí son mil hojas, pero aquí deben ser 500 o 200. Sí. No llega ya, a las mil. Ya, ya. Ella sabe por dónde voy. Sí, sí. Francisco, bueno, pues que te agradecemos muchísimo la participación de hoy con nosotros, y que, bueno, si quieres decir alguna cosa. Por cierto, ¿tenéis alguna página para que si alguien quiere...? No tenemos ninguna página, ni de Facebook, ni página web, ni nada. No. Es un negocio pequeño, es un pueblo pequeño, y no tenemos venta online y todas esas cosas. Pues hay que poner publicidad en Facebook, por lo menos, ¿eh? Hay que modernizarse. Sí, hombre. Hombre. Aparte de modernizarse, lo que quiero decir es que el nombre de la golondrina, que se sepa no solamente en Cacabelos, sino en todo... Por lo menos en España. En las redes sociales, ¿no? Pues claro, porque es un negocio antiguo que ya fue fundado por mi bisabuela. Lleva abierto desde que tengamos constancia antes de 1936. Pues ya ves. Olín. Hasta podéis poner una fotografía antigua que eso tiene reclamo. Claro que sí. Sí, a ver, sí. Francisco. Pues nada, ahora haber que ir a visitarlo. Yo quedé de pasar por allí cuando pueda, porque quiero saludar a la señora alcalde, también, que también nos ha atendido, como sí, la concejala, sí, y también a Francisco claro, que nos... Estáis invitados a venir a Cacabelos, por supuesto. Que nos enviaste aquel regalo que te le hemos agradecido en el alma, pero... Más que nada por lo que ha representado en la redacción, ¿no? Sí. La gente se ha quedado completamente sorprendida al decir, ¿pero de qué viene esto? ¿Cómo es posible que una confitería desde Cacabelos sí, nos mande ese regalo? De verdad que han quedado todos sorprendidos, sí, sí. Y además agradecidos dulcemente. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues ya Juan Pedro quedará contigo para todo lo que me comprometo en personalmente en pasar a verte este año que viene allí en Cacabelos en el mes de agosto. Eso sí que es un compromiso por parte mía que adopto. Y bueno, estamos en contacto, gracias, dentro de lo que podamos trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Venga, Francisco, un abrazo muy grande y muchos éxitos. Eso. Otro igualmente, gracias. Y sigue el dulce. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un saludo.